quieres ser mi amiga. Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Por camelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, cuando